Después de tanto caminar aprendí algo, que solo existe un idioma en el mundo, el amor, que solo existe un lenguaje para entenderlo, el corazón, que solo existe una raza, la humana, y que solamente hay un Dios, y está en todas partes.